caminar donde mis sueños me llevaron y encontré otros nuevos que cumplí hasta que olvidé disfrutarme cada paso que logré y porque empecé. Cómo extraño ese lugar, soñaba con volar y ahora solo quiero regresar. Soy la misma, no soy otra, pero cambió mi realidad y lo que de verdad importa. Qué bonita es la vida, me ha cumplido algunos sueños que tenía y me ha roto con un par de despedidas. Fue para enseñarme que soy mucho más capaz de lo que creía. Qué bonita es la vida, que me recuerda lo que a veces se me olvida. Perdí cosas que pensé que volverían, pero si me siento a esperar, lo único que va a pasar es la vida. Hoy no quiero que los días se me pasen sin a los míos poder regresarles todo lo que han hecho, todo lo que hacen. Aunque ni la luna se compara con toda la magia cuando estamos juntos, porque son la fuerza que mueve mi mundo, que estén conmigo, solo eso necesito. Y gracias porque nunca imaginé que a través de un ángel en forma de niño puedan calmarse todos tus miedos. Ya sé que llegaste para darme la suerte si por tanta prisa nunca disfruté del mundo como debía. Ahora que te tengo, descubrílo de nuevo. Qué bonita es la vida, me ha cumplido algunos sueños que tenía y me ha roto con un par de despedidas. Fue para enseñarme que soy mucho más capaz de lo que creía. Qué bonita es la vida, que me recuerda lo que a veces se me olvida. Perdí cosas que pensé que volverían, pero si me siento a esperar, lo único que va a pasar es la vida.